Miércoles 13:39 en este momento y sabemos que como todos los miércoles, ya casi finalizando el sándwich, pero no por eso menos importante y muy querida también, ya con una voz totalmente recuperada, la tenemos a Maggie Magrini con, en este caso, invitadas en este mediodía. ¿Cómo anda, Maggie? Bien, muy bien. Volví a ser yo. Volvió mi voz. Volvió su voz. Sí. Ah, la reconocemos totalmente. Ahora no me da vergüenza hablar. Bueno, mediodías a todes y todas. Estamos acá en compañía de dos actrices que son integrantes del elenco de la obra que nos invita el día de hoy. Que ya les digo, tenemos un par de entradas, vayan agarrando los teléfonos, escuchen atentamente. Estamos junto a Belén D'Andrea y Andrea Subercase, integrantes de la obra Cosa Mía, que se está realizando los domingos a las 20 horas en el Teatro La Comedia, Rodríguez Peña, 1062. Vayan agendando. Muy, pero muy bien. Chicas, ¿cómo les va? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Estamos acá para conversar sobre Cosa Mía. Quiero que me cuenten un poco de qué se trata la obra. Y el proceso creativo, que está muy interesante, de cómo llegaron hacia allí. Bueno, la obra trata básicamente sobre violencia contra las mujeres. Uh-huh. Es un recorte de todas las violencias que sufrimos las mujeres en este mundo tan violento, machista y patriarcal. Son 6 historias que venimos encarando. Son muy duras, pero que no son violencia concreta en escena, sino que trata de acercar un poco al espectador a la violencia que sufrimos, básicamente. Sí, también es poner al espectador como cómplice. Propone que el espectador se atraviese y sea cómplice de las escenas y que forme parte. Claro, como que sea a cargo, que también somos testigos un poco de toda esta violencia. De que pasa al lado nuestro, de que un violento, un abusador, un asesino puede estar al lado nuestro en el subte, puede estar tomando un café al lado nuestro en el café de la esquina de tu casa. Entonces, ponernos en el presente, que no es a mí no me va a pasar, que no es a mi familia no le va a pasar, sino que todo el tiempo nos pasa en el barrio, en la escuela, en absolutamente todos lados. Sí, que esa violencia se ve desde el vocabulario, desde el trato en la vía pública, esa también negligencia que hay por parte de la sociedad, de cómo es tratado el tema, la poca bola que se le da a las denuncias que hacen las mujeres. Sí, y sobre todo también entender que no es una persona que no conocemos la que nos puede violentar, sino que puede ser tu novio, tu marido, un amigo de un amigo. De hecho, la mayor cantidad de violencia es de tu pareja. Y bueno, una de las historias que trata Cosa Mía es esto, ¿no? Como una mujer es violentada por el marido y cómo reacciona ella. Cómo reacciona y cómo intenta hacerse la desentendida frente a un llamado telefónico. Esa es una de las historias, ya digo, son 6 historias que van pasando. No sé si quieres que contemos. No, cuéntenme cómo llegaron. Ustedes fueron estudiantes de la EMAD. ¿Cómo llegaron a la creación de cómo vino esta temática? Me contaban afuera del aire que fue antes del Ni Una Menos. El Ni Una Menos ya se instaló el tema socialmente a partir de la marcha, a partir de gente que salió a hablar del tema, de las denuncias. Pero a ustedes, ¿cómo les surgió el tratar este tema? ¿Por qué? ¿Cómo lo fueron abordando? Y nosotras y nosotros venimos con este tema hace rato ya. De hecho, hay una comisión de mujeres en la escuela que nos venimos juntando también, discutiendo estas cosas. Nosotras pertenecemos a esa comisión. Y el tema está en nosotras. De hecho, bueno, fuimos al encuentro de mujeres, bueno, un par de cosas que está latente. Uh-huh. Y eso se traslada en la creación, se traslada sumando a la propuesta de nuestros profesores, que son Emiliano Samar y Marcelo Nachi, que ahora son nuestros directores, que encaran el proceso desde un lugar más bien policial, como empezar a investigar sobre lo que nos interesa. Uh-huh. Y la primer mitad del año, todas nuestras creaciones eran sobre violencia contra la mujer, sobre violencia contra las mujeres, o este recorte. Y era efervescente, latía estaba en nuestros ahí, cuerpos. Sí. Es algo, y eso, sí, perdón, es algo que salió de nuestras propuestas la primera parte del año, y la segunda parte del año ya se trajo una dramaturga que, inspirada en esas propuestas que nosotros habíamos traído, ella fue que escribió el guión, la obra, y también basada en hechos reales, reales entre comillas, porque todos los hechos, por más que no tengan un nombre, son reales, aunque sean anónimos, también son reales. Uh-huh. Escribió estas seis historias. Sí, en el momento que... O sea, que ustedes tenían que buscar historias policiales y lo que más resonaba era este tema. Sí, y también el tema, lo que queremos resaltar, es el romanticismo. El amor romántico. El amor romántico, ¿no? Exactamente. Como todo lo que conlleva el amor romántico, de la posesión sobre la mujer, de los celos, de lo que implica creerte que sos mía, cosa mía, que sos una cosa. Sí. Y que yo puedo hacer lo que quiero frente a tu cuerpo. Entonces, esa es una de las principales cosas que nos surgió al debate. Tuvimos muchísimas charlas, muchísimo debate. Romper con lo que venimos de este sistema patriarcal es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, darnos la charla entre nosotros mismos también fue difícil, pero poniéndole el cuerpo es donde se empezaron a entender un poco más las cosas. Uh-huh. Empezar a entender las relaciones de poder. Sí, y también nosotras, como mujeres, también luchamos todo el tiempo contra el machismo y contra esta diferencia que hay. Y también, al llevarlo a cabo en las escenas, también fue un proceso muy difícil, porque tuvimos que deshacernos de un montón de información que nosotras vivimos construyendo y vivimos alimentando constantemente para salir de ese lugar y llevarlo a cabo en la construcción de estos personajes fue muy intenso. Duro, ¿no? Sí, sí, muy duro de sacar la información que a la vez estás... Que vos estás todo el tiempo en contra de exactamente. Eso. Exactamente. Todo el tiempo uno desde el vocabulario, desde cuando escuchás que un chico o mismo una mujer tienen comentarios así machistas y que de repente te agarran una efervescencia de que decís, no es así. Sí. Y meterte en ese cuerpo, en ese papel, admitiendo esa posición, debe ser complicado. Eso les quería preguntar, ¿cómo fue el trabajo de ustedes como actrices desde el lado de ponerse a investigar a la persona que murió en esto, ¿no? Como a mí me parece terrible el caso del año pasado de la chica que estaba en el café y se va a encontrar con el tipo y la mata en el café. Es como... Es muy difícil. Fue muy difícil. Lo es. Primero, por el solo hecho de que somos mujeres y la sensibilidad frente a eso. Y después... Nos pasó el año pasado en una de las funciones que una mujer nos vino a ver. Y en el medio de la función empezó a hablar, se empezó a poner muy nerviosa y nosotros estábamos como, bueno, no, ¿estás bien? Pasa? ¿Cómo, qué pasa? Y resulta que esa mujer después nos viene a hablar y nos dijo que ella fue novia del muchacho que asesinó a... No. Tremendo, tremendo, a la chica en el café. Entonces es como, wow, lo que se genera también, ¿no? En el público, la cercanía que se tiene a esas cosas. Entonces, claro, porque es eso, la verdad que te hacen creer que son hechos aislados, que están muy lejos de nuestro, que no te va a pasar, que es como se genera toda una burbuja y el tema de poner al público ahí, exponerlo como testigo. ¿Cómo termina la gente después de la función? ¿Hay un debate o qué es lo que les pasa siendo testigos? Porque aparte hay mucha gente que tiene parientes que le ha pasado, o bueno, el caso este sí. Que debe haber sido... Desde el vamos, todas sufrimos alguna vez, sí. Por mínima que sea, alguna violencia de este tipo. El público muchas veces sale muy conmocionado, la mayoría de las veces, cuando no asombrado también, porque son escenas intensas y cortas e intensas, digamos. Uh-huh. Como que se concentra todo en una escena y el público va acumulando hasta que, yo considero que el público siempre se va con algo que le queda resonando en la cabeza, pero que es algo que se decanta con el tiempo, porque sí. Son muy intensas las escenas. Sí, yo creo que se sienten muy interpelados y se sienten identificados, por sobre todo. Tengo un amigo que me dijo, tenía ganas de ir a agarrar a esa mujer, abrazarla y decirle, salí de ahí, por favor. Uh-huh. Entonces, como esas ganas de actuar, otras compañeras, quererse levantar de la silla, ir a agarrar a uno y también como salí, soltala. Claro. Pero entender también igual que es eso, ¿no? Como la experiencia del testigo puede traer como una impotencia, sí. de querer ir a actuar, a accionar. Exactamente, es eso, es que el espectador se vuelva testigo de la situación y ver cómo cada una y cada uno reacciona frente a esas situaciones. Cuando ves violencia en la calle, ¿cómo actúas? Cuando ves que un chabón le está pegando a su compañera o a una mujer, ¿cómo actúas? ¿Seguís caminando? Ver el subte, no sé, nuestro profesor, director Marcelo Nachi y Emiliano Samar también nos hablaban mucho de los lugares a donde hay muchas personas. Tenemos al lado a un posible asesino, tenemos al lado en proceso de investigación, ¿no? No volvernos paranoicas porque si no es muy difícil salir a la calle. También hacer ese trabajo de empoderamiento, ¿no? De las mujeres. Sí, y también como es responsabilidad nuestra, de todos, luchar contra esto y que todos los días se baje, esto es una necesidad urgente, el número de mujeres que son golpeadas, que son asesinadas. Y al mismo tiempo yo pensaba en esto del subte, de lo que vienen a proponer ahora, que existan vagones para mujeres y vagones para hombres. Eso ya está como reafirmando la situación, aceptándola y dando una solución que no es una solución para nada, para nada, sino que agrava la situación. Sí, queda en evidencia la solución más cuadrada, si se quiere, sí. Porque no se trata la cuestión que es algo cultural, que es algo social, que es algo de educación, si se quiere. Entonces se soluciona, que no se soluciona, no es una solución el vagón para mujeres. Yo la verdad que no lo comprendo. Claro, no es algo que no tiene bollete para mí, sinceramente. Cosa Mía es la obra que estamos de alguna manera empezando a conocer y me parece que hay mucho más por ir a de alguna manera encontrarse también con estas realidades que a veces las tenemos como un poco sesgadas o verlas de alguna otra forma que te abran así los ojos y iluminen distintas cosas que por ahí quedan así medio encubiertas por otros lados. Domingos a las 20 horas, esto es en el Teatro de la Comedia, uh-huh. Rodríguez Peña 1062, tenemos par de entradas para quien tenemos quiera ir. Un par de entradas para este domingo, no, el otro, sería el domingo 10 de julio. 4864-0489, 4866-1095. Andrea Belén, se me ocurre así una preguntita que me quedó así como picando. Escuché recién, las venía obviamente escuchando, que era lo que venían contando, que estuvieron también en el Encuentro Nacional de Mujeres. Imagino que también ese tipo de experiencias de alguna manera contribuyeron a alimentar tanto el laburo actoral como la experiencia obviamente personal. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo, digamos, fueron? Ya son varias veces las que van, se encontraron. ¿Cómo, qué me pueden contar de ese momento? La verdad que fue una experiencia increíble porque venimos haciendo un trabajo justamente en la escuela, que es la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, entre nosotras, entre las mujeres, encontrarnos. Y el año pasado pudimos comenzar con esta comisión de mujeres, ir todas juntas. Eso fue muy intenso. Obviamente que cada una tomó el taller que decidió, pero encontrarnos discutiendo después de cada taller, encontrarnos discutiendo después de lo que pasó, que fue la represión hacia uh-huh. nosotras, las luchadoras, nos encontramos cada vez más sororizadas. Y esa es una palabra que la tenemos muy arriba, la sororidad. Encontrarnos hermanadas, encontrarnos cada vez más fuertes entre nosotras y hacer ese proceso de... Ese proceso es muy fuerte, es muy fuerte. Todas juntas era la primera vez que íbamos, ya había varias compañeras que... ¿Fueron como grupo de la escuela? ¿O? Sí, sí. Sí, sí, sí, como grupo. Surge la necesidad también de empezar a leer otro tipo de textos, empezar a tener un poco más de sentido y un poco de discusiones mucho más profundas para tener los conceptos más claros, además. Y obviamente que todo esto suma nuestra creación como actrices. Uh-huh. Me parece que está bueno que tomen la aposta desde el laburo de artistas, ¿no? De venir a gritar estas verdades, que se pueda representar, que la gente lo vea más de cerca, ¿no? Porque en la tele, como una noticia, se pasa como algo aislado. La primera nota que tuvimos este año fue con Blanca Rizzo, de Mariposas Auge, uh-huh. que ella tampoco llegaba a dimensionar la importancia que tenía representar uh-huh. este conflicto, que se hicieran visibles las denuncias, que las madres que están buscando a sus hijas por trata, que fueron víctimas de violencia de género o que han sido muertas, la importancia que tiene que la sociedad visibilice estos conflictos y que el artista... Es el encargado, en realidad, de visibilizar esto que la sociedad tapa. Sí, ¿no? Totalmente. De hecho, se está organizando, no recuerdo bien la información, pero la EMAD va a ser una de las sedes contra la Semana de la Trata. Uh-huh. Así que, bueno, están todos invitados. Se trata de No Más Trata y es comienza el 20 y algo de septiembre. De 24 o 26, no recuerdo bien, sé que es... Bueno, las vamos a estar invitando también para que sí. vengan a hablar de eso, buenísimo. Que se difunda y que la gente vaya a ver y se enfrenten con la realidad. Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Entonces tenemos un par de entradas para el domingo 10 de julio. Los estamos invitando a la obra Cosa Mía. Les agradecemos mucho la presencia. Chicas, ¿hasta cuándo van a estar? Estamos julio y agosto también en el Teatro de la Comedia, 20 horas, ya lo dijeron, pero lo vuelvo a decir. Están todos y todas más que invitadas y les agradecemos muchísimo la difusión y las críticas también. Eva, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias a ti, Maggie. Entonces, vamos a estar reencontrándonos el miércoles que viene con alguna que otra. Sí, levanta la mano. ¿Qué necesita decir que se olvidó? Un dato más. Tenemos otro par de entradas para este viernes, para Negro sobre Negro, la obra que dirige Marcelo Savignone, que está ahí en el Belisario Cultural, que queda en Corrientes. Al 1624 tenemos un par de entradas para este viernes. Toda esta información entonces quedará linkeada. Usted sabe que estamos estrenando página de agenda en sanguchetribal.weebly.com. Ahí mismo usted ingresa y toda esta agenda que vamos construyendo semana a semana, no solo de teatro, cine, alguno que otro espectáculo también que vamos recomendando va apareciendo allí, así que también van a poder encontrar toda esta información de Cosa Mía o de todas estas obras que va y poder ir trayendo Maggie semana a semana.